Por el momento quiero participar con lo siguiente. El primer libro que cogí en mis manos fue La Alegría de Leer. Todavía tengo en mi memoria las vocales y los dibujos que hacían referencia. La O, el ojo. La E, el elefante. La I, la iglesia. La U, las uvas. Siempre. Fue maravilloso la experiencia de comenzar a conocer las vocales. Mira, mira, no se fue a llamar. Mira. Bueno, y hay una experiencia muy linda, que es mi mamá. Detrás de mí, en la mesa del comedor, enseñándome a coger el lápiz y dándome la mano, poniendo su mano sobre la mía para enseñarme a hacer los trazos de las vocales. Esa es una experiencia muy linda que siempre la llevo conmigo. Después te hago más comentarios.